Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos todos a una nueva edición, una nueva entrega semanal de la ruleta rusa. Santiago saluda desde el micro y os invito, como siempre, a estar con nosotros este ratito, esta, como digo en la entrada, esta reunión virtual de amigos que hacemos todas las semanas para disfrutar de ese buen rock clásico y rock contemporáneo que a nosotros nos gusta, ¿no? Así que nada, bienvenidos a este número que creo que es el 20 ya de este año 2023, que viene pleno, como siempre, de una buenísima selección para disfrutar durante la siguiente hora, hora y cuarto, hora y 20 que tenemos por delante aquí en la ruleta rusa. Así que nada, vamos directamente con nuestra portada de este número que, bueno, pues como muchos habéis podido adivinar, la gran mayoría son los grandes Pink Floyd, ya que, bueno, queríamos hacer una nota, como digo, en la portada de este número, porque el año pasado, el año 2022, pasó casi de puntillas que se cumplieron 50 años, nada menos, de la publicación, la realización de ese concierto, que luego fue vídeo estupendísimo, icónico, de los Pink Floyd, de ese Live at Pompeii, maravilloso, que yo tengo que decir que es uno de los primeros documentos audiovisuales, no de audio, pero de audiovisuales, que tuve la oportunidad de ver de los Pink Floyd. Además, tuve la oportunidad de hacerlo en pantalla grande, en el cine, y bueno, la verdad, hace ya muchos años de esto, pero me impactó muchísimo. No solo la música, que ya la conocía, sino, en fin, la estética visual, audiovisual, etc., ¿no?, que siempre acompañaba a la banda por aquellos años en sus mejores momentos, al menos bajo mi punto de vista. Ya sé que muchos de vosotros preferís a los Floyd de finales de los 70, otros incluso después, pasados los 70, pero para mí los Pink Floyd son los mejores, son los iniciales, ¿no?, con Syd Barrett, y luego esta etapa de experimentación sonora hasta que llegó el Dark Side of the Moon, en el que pues yo encuentro a la banda como mucho más genuina, ¿no?, sin la sofisticación que luego encontraron y que les dio tan buen resultado en el estudio, ¿no? Evidentemente me encanta Dark Side of the Moon. Uno de mis álbumes favoritos, sin duda, de Pink Floyd es We You Were Here. Y me gusta mucho Animals, ¿no? Siempre lo repito, ¿no? Pero le tengo muchísimo aprecio, como al menos como oyente, a esa parte, como digo, más experimental, en la que la banda intentaba encontrar su sonido después de la salida de Syd Barrett, ¿no? Esos 2, 3, 4 álbumes posteriores que, en fin, la crítica en su momento renegó de ellos, pero me parecen álbumes fresquísimos y estupendísimos, donde se ve eso a la banda indagando, buscando, ¿sabes?, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nada, aprovechando eso que tenemos esa efeméride, ¿no?, del año pasado, de los 50 años de este maravilloso documento audiovisual, que era Live at Pompeii, ¿no?, de los Pink Floyd. Bueno, pues quería empezar haciendo mención en nuestra portada de este número a esos 50 años de Live at Pompeii de los Pink Floyd. Así que bueno, hemos empezado con el hiperclásico One of These Days, que estaba incluido en el documental, ¿no?, en el audiovisual, con un montaje estupendísimo que hoy en día es súper icónico, ¿no?, con el, en fin, la transposición de esas imágenes cuando entra el bajo al principio, etcétera, etcétera. Y bueno, pues One of These Days, clasicazo de Pink Floyd en directo en Pompeya en 1972. Y vamos a escuchar otro de los clásicos que aparecen o que aparecían en ese audiovisual de directo en Pompeya de los Pink Floyd. En concreto, vamos a disfrutar del estupendo Careful with His Eggs, Eugene. Bienvenidos todos de vuelta a vuestra ruleta rusa del rock. Bueno, pues una maravilla siempre escuchar a los Pink Floyd. No necesitamos, como nos ocurre con tantas y buenísimas bandas, ninguna excusa para escuchar a los Pink Floyd. Como os decía antes, al menos para mí, en uno de sus mejores momentos en directo en el año 72, en este icónico Live at Pompeii, y que hemos traído a la portada de este número de la ruleta rusa, como recuerdo de que el año pasado, en el 2022, se cumplieron 50 añazos nada menos de este icónico audiovisual de la banda de Roger Waters, de Dave Gilmour, Nick Mason y de Richard Wright, ¿no? En fin, una maravilla. Yo, ya como os decía antes, le tengo muchísimo, muchísimo cariño a esta época y además a este Live at Pompeii, porque fue uno de los primeros documentos audiovisuales que vi de la banda, y además, como os decía antes, con la oportunidad de verlo en pantalla grande, ¿no? Que impacta en el cine, ¿no? Todavía mucho, mucho más. En fin, bueno, pues los grandes Pink Floyd, al menos en aquella época, en 1972, Live at Pompeii. Bueno, continuamos para adelante, venimos de vuelta a nuestros días para volver a escuchar una banda que escuchamos ya en su momento, ¿no? Y que también al principio, cuando escuchamos a los Boss Keloid, una estupendísima banda británica de Manchester, de la zona de Manchester, en concreto de la zona del Great Manchester, de alrededor de Manchester, en concreto de Wigan. Como digo, ya cuando lo escuchamos en su momento, la verdad es que la música de la banda nos causó un gran impacto, ¿no? La banda, la música de los Boss Keloid. Y hoy os traemos uno de sus últimos trabajos, creo que es el último hasta la fecha, este Family The Smiling Thrush, que es así como se llama el nuevo trabajo de los Boss Keloid. Una banda estupendísima cuya música, bueno, pues fundamentalmente se mueve entre cierto progresivo, psicodélico, con toques de hard rock, en fin, con un sonido muy, muy difícil de etiquetar, que, como siempre decimos aquí en la ruleta rusa, es algo que nos encanta. Así que, venga, vamos a escuchar una primera selección. Más adelante en el programa escucharemos un segundo tema. Vamos a escuchar algo de este Family The Smiling Thrush de los británicos Boss Keloid. Escuchamos el tema titulado Orange of Knowing. Bueno, pues así de bien, estupendísimos, potentes, diferentes, complejos a veces, suenan como nos gustan los británicos Busk Lloyd, una banda a la que, bueno, pues ya cuando los descubrimos en su momento y tuvimos la oportunidad de escucharlos hace unos meses aquí en la ruleta rusa, pues tenemos, bueno, si tenemos la oportunidad, como digo, de traer nuevo trabajo, sin duda ni nos lo pensamos, ¿no? Es una estupendísima banda, los Busk Lloyd, que os recomendamos que sigáis muy muy de cerca, una banda de Wigan, del área de Manchester en UK, y que está formada principalmente por el bajista Liam Pendlebury Green, las percusiones y baterías de Steve Arends, las guitarras de Paul Swarbrick, el piano de Steve Arends y las voces y guitarras de Alex Hart. Todos los temas compuestos por la banda, arreglados, compuestos por los Busk Lloyd. Hemos escuchado uno de sus últimos trabajos, este estupendo Family The Smiling Thrust. Y como digo, volveremos a él escuchando un segundo tema un poquito más adelante en el programa, ¿no? Podéis escuchar este Family The Smiling Thrust y otros trabajos de los Busk Lloyd fundamentalmente en su Bandcamp, en buskloyd.bandcamp.com. Bueno, y de estupendas bandas, en este caso de progresivo y de esa escuela maravillosa de rock progresivo de siempre, de italiana, ¿no? De Italia, del país transalpino. Vamos a volver a escuchar a esta banda que descubrimos hace un par de años y cuyo trabajo, que, bueno, pues nos encanta, los italianos Ad Majora, una banda que tan solo han publicado los álbumes Ad Majora, como la banda del año 2014, y aquel Repetita Juvant que escuchamos en su momento del 2016, una banda estupendísima formada por cinco músicos: Paolo Calioni a las voces y a las percusiones, Fabio Carnovali a las guitarras, Sergio Caleca, teclados y guitarras, Moreno Piva al bajo y a las voces de acompañamiento y la batería de Encho Giardina. En fin, el caso es eso, que su trabajo nos encanta y hoy vamos a volver a escuchar más de aquel Repetita Juvant que escuchábamos en su momento. Último trabajo hasta la fecha de la banda, el 2016. Y en fin, esperamos eso que no signifique que la banda han cortado su trayectoria, ¿no? En fin, una banda que eso que mezclan elementos del progresivo clásico y del moderno de una manera estupenda. Y como digo, muy a la manera de, bueno, pues de la escuela tradicional de rock progresivo italiana que tanto, tanto nos gusta aquí en la ruleta rusa. Pues venga, vamos a escuchar una primera selección, un primer tema de este Ad Majora de los perdón, de este Repetita Juvant de los italianos Ad Majora. Escuchamos ya el tema titulado Life. Bueno, pues ahí estaba ese tema titulado Life y que pertenece a este Repetita You Band, como os decía antes, último trabajo hasta la fecha de los italianos Ad Majora, trabajo publicado en el año 2016 y que, bueno, pues hasta la fecha, hasta ahora, ¿no? No han vuelto a publicar nada la banda y, bueno, pues esperemos que no sea este Repetita You Band del 2016 su último trabajo y que la banda nos entregue más, ¿no? En fin, bueno, pues volveremos a escuchar un poquito más adelante en el programa una segunda selección de este estupendo Repetita Jubant de los italianos Ad Majora. Vamos a dar nuestra primera pincelada de rock clásico y lo vamos a hacer de vuelta al gran John Mayall. Me apetecía muchísimo volver a escuchar algo de su etapa más clásica y por lo menos a mí la que más me gusta, ¿no? Tuvimos la oportunidad de escucharlo ya en un número de la ruleta rusa de este año 2023, hace 4 o 5 números, no recuerdo exactamente, debido a la publicación de uno de sus conciertos de, bueno, pues del año 72-73. Y la verdad es que se me quedó así un regusto raro porque, bueno, pues en aquellos años John Mayall ya estaba cambiando musicalmente hablando, ¿no? Y bajo mi punto de vista ya estaba perdiendo toda la fuerza que había tenido a finales de los 60 y principios de los 70. A ver, estamos hablando de John Mayall, que junto a sus Blues Breakers tiene una trayectoria amplísima que llega prácticamente hasta nuestros días. Así que bueno, perdón, decir que ya a mitad de los 70 ya iba perdiendo cierta fuerza, no lo sé, musicalmente hablando. Bueno, pues es, en fin, lo que a mí me parece, ¿no? El caso es que esa mezcla tan estupenda que John Mayall hacía del blues y de la psicodelia, creo que es algo único y absolutamente inconfundible, y sin duda creo que es por lo que John Mayall está donde está, ¿no? Dentro de la historia del blues y dentro de la historia del rock, ¿no? Y por eso esos álbumes con los Blues Breakers de finales de los 60 y todo ese trabajo mezclando psicodelia y blues a finales de los 60 y principios de los 70, creo que son inigualables, creo que son una auténtica maravilla, una barbaridad, ¿no? Y es la etapa, por lo menos, que a mí más me gusta de John Mayall. Así que bueno, para quitarme aquel, por lo menos a mí, ese sabor de boca un poco agrio, ¿no? De aquel concierto que os trajimos hace unos números de John Mayall, vamos a escuchar este Live at the BBC, que es una recopilación que salió en el 2007, con todo grabaciones de John Mayall, principalmente de aquella época, de finales de los 60 y principios de los 70, donde Mayall se presenta en directo con sus Blues Breakers, con Eric Clapton, con John McVie, todavía al bajo, con Jack Bruce en algunos de los temas, también el bajista de los Cream aquí apareciendo en directo, con Ashley Dunbar, que también perteneció a los Blues Breakers en su momento, con Peter Green, como no, a las guitarras en algunos temas, en fin, bueno, pues eso, el bajista Larry Taylor, en fin, que os voy a decir, todos esos enormes y maravillosos músicos que pasaron bajo las órdenes de Mayall en aquellos años por los Blues Breakers. Así que este Live at the BBC es una joya absolutamente indispensable. Así que nada, venga, vamos a escuchar algo, un primer apunte, un primer tema de este John Mayall and the Blues Breakers Live at the BBC. En concreto vamos a escuchar el clásico I'm Your Witch Doctor, en el que escuchamos a John Mayall, evidentemente, a las voces y a las guitarras, también armónica, al bajo eléctrico de Jack Bruce y las baterías de Hugh Flint y las guitarras de Jeff Kirby, aunque parece ser, según dicen las notas del disco, no hay una seguridad 100% de que el guitarrista en este I'm Your Witch Doctor fuera Jeff Kirby. John Mayall and the Blues Breakers en directo para la BBC en este I'm Your Witch Doctor. I'm your witch doctor, got an evil eye, got the power of the devil, I'm the country guy, gonna teach you love at the midnight hour, gonna feel you burning like a passion fire. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, your witch doctor, your witch doctor, got my eye on you. I was born in the country and I lived in trees, and got my mino spell on you. I got my mino spell on you. Bueno, supongo que, como pasa con tantas y tantas otras cosas, y fundamentalmente con la música, cada uno tendréis una época favorita. Si os gusta el blues de John Mayall, pero como yo os digo, para mí la mía sin duda favorita es, por lo que yo pienso que él es recordado como uno de los grandes nombres del blues, es por su trabajo distinto, revolucionario, ¿no? Mezclando el blues y la psicodelia a finales de los 60 y principios de los 70, ¿no? Y de esta época es esta recopilación que se publicó en el 2007, que son grabaciones de la BBC, Life at the BBC de John Mayall y sus Bluesbreakers, con nombres, eso, absolutamente míticos, además de Mayall, Eric Clapton, John McVie, Peter Green, Larry Taylor, Ashley Dunbar, el batería, etcétera. En fin, bueno, hemos escuchado este estupendo Angel Witch Doctor y volveremos con una segunda selección, con un segundo tema, un poquito más adelante, el programa de este John Mayall and the Bluesbreakers Live at the BBC. Bueno, vamos ahora, de vuelta a nuestros días, ¿no? Para volver a escuchar una novedad de una banda también absolutamente alucinante. Si antes hablaba maravillas de esos británicos que se hacen llamar Boss Keloid, con un sonido absolutamente difícil de etiquetar dentro del psicodélico, el progresivo y del hard rock, pues podemos decir lo mismo, o prácticamente lo mismo, de otra banda estupendísima como son los Nephila, una banda sueca que tienen tan solo publicado un largo en el mercado, Nephila, publicado en el año 2021, y que vamos a escuchar, y por ahí al menos siguiendo lo que pone en su Bandcamp, perdón, tengo la voz hoy pelín tomada, siguiendo lo que se escucha en su Bandcamp, también hay un single que se llama Growing Down, del tema Growing Down, que se publicó en el 2018, pero eso, hoy vamos a escuchar ese estupendo largo de los Nephila del año 2021, un trabajo estupendísimo, diferente, absolutamente brutal, como vais a poder escuchar, y en fin, una banda que desde que la escuchamos por primera vez le seguimos la pista muy muy de cerca, los suecos Nephila, y de su Nephila, el trabajo, como digo, largo del 2021, primero de la banda, vamos a escuchar el tema titulado White Bones. Leave your loved ones behind for a Estáis escuchando La Ruleta Rusa desde La Ruleta Rusa Radio Rock.com con el mejor rock clásico y rock contemporáneo. Bueno, pues ¿cómo os habéis quedado? ¿Cómo suenan? ¿Qué bien suenan los Nephila, los suecos Nephila, en este su primer trabajo largo del año 2021? Banda formada fundamentalmente por el bajista Linus Elvin, la batería de Christopher Ekström, la guitarra de Johan Timfors, también guitarra y, bueno, pues líder de la banda, Jacob Hellenrund, ya que escribe la mayor parte de los temas, el órgano de Johan Larsson y las voces estupendas de Josefine Asker y de Stina Olsson en diferentes temas. En fin, el caso es que, bueno, pues como os digo, es una banda con sonido muy difícil de etiquetar, que suena muy, muy, muy bien a una gran mezcla de lo mejor del rock clásico y por eso nos encanta el sonido de los Nephila. Absolutamente recomendables. Podéis encontrar su música en su Bandcamp, principalmente en nephilamusic.bandcamp.com. Volveremos con un segundo tema al final del programa de este primer largo de la banda, publicado en el 2021, de este Nephila, de la banda del mismo nombre sueca. En fin, maravillosos, qué bien suena. Vamos a volver a los ya nombrados Bosque y Lloyd, a los británicos Bosque y Lloyd, esta banda de Wigan, del área de Manchester, UK, de los que estamos escuchando uno de sus últimos trabajos, es ese Family de Smiling Thrush, un trabajo estupendísimo de esta banda también, como os decía, con un sonido bastante difícil de etiquetar, en el que se mezclan elementos del progresivo, del psicodélico, incluso del metal en algún momento. Y también del hard rock, ¿no? Banda formada por el bajista Liam Pendlebury Green, las baterías y percusiones de Steve Arons, el piano también de Steve Arons, del mismo Steve Arons en algún tema, la guitarra eléctrica de Paul Schwarbrick, y las voces, como digo, de guitarras también de Alex Hurst. Todos los temas, eso, compuestos y arreglados por la banda, de este estupendo Family de Smiling Thrush, publicado en 2021 para Ripple Music, para el sello estupendo de San Ramón, California, Ripple Music. Eso, este trabajo de los Bosque y Lloyd. Habíamos escuchado antes el tema con el que se abre la grabación, ese Orange of Knowing, y vamos a escuchar el tema ahora, el tema titulado Gentle Clovis, Bosque y Lloyd. We'll be right back. Bueno, pues en fin, absolutamente recomendables. Qué bien suenan los británicos Boss, Keloid, que volveremos a ellos sin duda cuando tengamos un nuevo trabajo, un nuevo álbum o sin más, para volver a disfrutar de su música, la música de los británicos Boss, Keloid, de los que hemos escuchado este Family de Smiling Thrush, trabajo publicado en el año 2021 para Ripple Music. La mayor parte del trabajo de los Boss, Keloid la podéis escuchar y disfrutar y comprar también, evidentemente, en su Bandcamp, en bosskeloid.bandcamp.com. Bueno, vamos de vuelta al progresivo contemporáneo, ya como os decía antes, a la escuela estupendísima progresiva italiana, de la mano de los Ad Majora, esta banda estupendísima de rock progresivo italiana, como os digo, que publicaron o llevan publicados tan solo en su trayectoria dos trabajos, el Ad Majora del 2014 y este Repetita Jubant que estamos escuchando de la banda de publicada en el 2016. Desde entonces, como os comentábamos antes, no hay noticia de un nuevo trabajo de la banda y esperemos que, bueno, pues en fin, que no sea el último trabajo de los italianos Ad Majora, una banda como pasa con muchísimas bandas, ya no tan solo del progresivo, sino de cualquier otra subcorriente rockera o de cualquier otro estilo musical. Muchas de ellas surgen de bandas homenaje. En este caso, los Ad Majora, muchos de sus miembros surgieron de una banda homenaje a los Procol Harum, nada más y nada menos, ¿no? Así que, en fin, bueno, en fin, ya habíamos escuchado algo de este Repetita Jubant del 2016 de los Ad Majora, una banda formada por el vocalista y percusionista Paolo Calioni, la guitarra de Flavio Carnovali, guitarras y teclados de Sergio Caleca, bajo de Moreno Piva y batería de Encho Giardina. Bueno, pues como digo, habíamos escuchado ese segundo tema del álbum que se llama Life y vamos a escuchar otro tema de los Ad Majora en este Repetita Jubant. Escuchamos ya el tema titulado Invisible. Thank you. creazione su un nuovo menù. Bueno, pues ahí está el estupendo trabajo, al menos a nosotros nos encanta dentro de esa estupenda escuela del progresivo italiano que tanto y tan buena música nos ha dado, bueno, y nos sigue dando. Bueno, pues eso, esto, este Ad Majora y de los que hemos escuchado su segundo trabajo, último hasta la fecha, publicado en el 2016, ese estupendo Repetita Jubant. De los que hemos escuchado, como digo, son dos cortes. Aquel que habíamos escuchado antes es el Life, tema titulado Life, y este Invisibile que acabamos de escuchar. Estupendísimo. Y como os decía antes, bueno, pues este Repetita Jubant del 2016 es el último trabajo de la banda hasta la fecha, que esperemos que eso que no signifique el final de la misma y que pronto escuchemos, bueno, pues que o leamos eso, que la banda han publicado nuevo trabajo. Nosotros estaremos encantados de escucharlo y volverlo a traer aquí junto a vosotros en La Ruleta Rusa. Bueno, vamos con nuestra segunda pincelada de clásico de la mano del gran John Mayall, como os decíamos antes, uno de los grandes nombres del blues, de la mano de este Live at the BBC, publicado en el 2007 y que recoge gran parte o algunas de las actuaciones de John Mayall para la BBC a finales de los 60 y principios de los 70, con los Blues Breakers, con sus diferentes formaciones de por aquel entonces, entrando y saliendo músicos estupendos, todos ellos o la gran mayoría icónicos de la historia del blues ya. Estamos hablando de músicos como, además de John Mayall, evidentemente, de Eric Clapton, de Peter Green, de Jack Bruce, que aparece por aquí, el bajista de los Cream por aquí aparece también, de John McVie, de Larry Taylor, de Ansley Dunbar y tantos otros músicos estupendísimos que son, como digo, hoy en día, bueno, pues músicos indispensables de la historia del rock, del blues rock y del rock en general, ¿no? En fin, bueno, pues como os decía antes, en la etapa que yo prefiero de, sin duda, de John Mayall, esa etapa de finales de los 60 y principios de los 70, en la que revolucionó el mundo del blues con la mezcla de elementos de la psicodelia en el blues, ¿no? Y, en fin, bueno, absolutamente inolvidable John Mayall y sus Blues Breakers en aquella época. Habíamos escuchado ya aquel I'm Your Witch Doctor, estupendo, junto en aquel momento a Jack Bruce al bajo, a la batería de Hughie Flint y las guitarras, parece ser, no se sabe muy bien, según ponen las notas del disco, pero parece ser que la guitarra era de Jeff Kirby y evidentemente Mayall a las guitarras y a las voces. Y vamos a escuchar un segundo tema de este Live at the BBC de John Mayall and the Blues Breakers. Escuchamos ya el clásico No More Tears, en el que, bueno, pues encontramos a John Mayall junto a John McVie al bajo, junto a Hughie Flint de nuevo a las baterías y junto al gran Eric Clapton a las guitarras. No More Tears, John Mayall and the Blues Breakers. Was a telephone call you back to me. Don't you weep and moan, coming out of misery. But I ain't starting no more tears no more. It was a chilly moon shining down lonely street. Thank you. siempre una delicia escuchar a Mayall, a June Mayall y sus Bluesbreakers, al menos en esta época que os digo, que era para mí es mi favorita, ¿no? Soy un poco pesado con esto, pero en fin, creo que hay que remarcarlo sin duda porque es por lo que realmente creo que a John Mayall se le recuerda y es uno de los grandes nombres del blues, ¿no? Por esta etapa de los Bluesbreakers de finales de los 60 y principios de los 70, donde mezcló el blues con elementos de la psicodelia, con un resultado estupendísimo, absolutamente único y muy, muy, muy identificable, ¿no? El gran John Mayall y sus Bluesbreakers con estos nombres, en fin, como digo ya, icónicos del blues y del rock, junto a Eric Clapton, a Jack Bruce, a John McVie, a Larry Taylor, a Ansley Dunbar, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, una maravilla. Escuchar siempre en esta época a John Mayall y sus Bluesbreakers. Y bueno, pues vamos a enfilar la recta final del programa volviendo a esta estupenda banda de rock, sin más, que son los suecos Nephila, una banda que descubrimos no hace mucho, como os decía, y que han publicado tan solo un largo hasta ahora, álbum del año 2021 bajo el mismo nombre de la banda, Nephila, para el sello, bajo el sello Design Records, es así como se llama la casa, y que publica esta estupenda música de los suecos Nephila, una banda formada por el bajista Linus Alvin, el batería Christopher Engström, la guitarra de Johan Timfors, la guitarra de Jacob Hellenrun, el órgano de Johan Larsson y las voces estupendísimas de Josefine Asker y de Stina Olsson. Bueno, pues, en fin, banda con sonido, como os decía antes, y como habéis podido comprobar con el primer tema que hemos escuchado, ese estupendo White Bones, con un sonido absolutamente muy complicado de etiquetar, pero con una mezcla de psicodélico, de hard rock, de stoner, de blues también a veces, en fin, suenan de maravilla con lo mejor del rock clásico aquí mezclado en su música. Bueno, pues eso, habíamos escuchado ese White Bones y nos vamos a despedir escuchando el estupendo Guidance to Agony, que es el tema con el que vamos a cerrar este número de la ruleta rusa, de la mano, como os decía, de los suecos Nephila. Antes de dejaros con su música, deciros, como ya sabéis, que podéis escuchar más entregas de esta ruleta rusa en nuestra web, en la ruletarusaradiorock.com, y que podéis también, además de escucharnos en la web, seguirnos y escucharnos en vuestras plataformas favoritas de podcast. Nos podéis escuchar en Apple Podcasts, en Spotify, en iVoox, Amazon Music, Google Podcasts, etcétera, etcétera, etcétera. Nos podéis escuchar, encontrar, más bien también en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter, y mi correo es, si queréis poneros en contacto conmigo, santi@laruletarusaradiorock.com, o también puedes utilizar laruletarusaradiorock@gmail.com. Así que nada, dicho esto, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escucharnos de nuevo, y vamos a cerrar el programa dejándoos eso, con la música maravillosa de los Nephila, con su trabajo del 2021, el primer largo de la banda, de esta banda sueca que suena tan tan tan bien, y con ese tema que titulado Guidance to Agony, y que os va a encantar. Con ellos cerramos el programa y nosotros nos despedimos hasta una nueva edición de esta ruleta rusa, que será la semana que viene. Hasta entonces, sed buenos, sed felices y nos escuchamos muy pronto. Adiós, adiós, adiós. set you free. To my love, for you are bound. No pause for any sound. Our home is such a lovely place. I could leave tomorrow. Hasta aquí la ruleta rusa de esta semana. La semana siguiente, más. Hasta luego, nos vemos. Adiós.